muchos momentos en que recuerdas aquella canción que compusiste con mucho amor y sentimiento para esa persona tan especial, tan especial. Recuerdo que te conocí por equivocación. Quisiste que por el ser te cante una canción a capela. Para ver si de verdad eres el imparable. Sin tu amor yo me siento como un gas intelecable. Hay momentos en que la persona a la que tanto quieres se encuentra en estado de depresión y necesitas darle un aliento de vida. Que ya no llore más, yo le diría a ella que en este mundo no se encuentra como bella, bella, bella. Hay momentos en los que si te descuidas puede que las fans te roben un poco de amor. Enamorándose yo una loca, me descuidé y me besé la boca. Me oye en el radio y le sube la nota. Mi cine triple tiene una pelota. Y me gusta esa loca. Momentos en que tienes que decirle a esa persona qué tipo de relación quieres tener. Tú sabes bien que quiero algo bien bonito contigo. Me despido de ser Sonido Records, ya que no aguanto un día más sin ver a la persona que amo. Porque ya yo no aguanto otro día más. Que vivir sin ti la pena me está matando. El silencio, la rabia, y muero de amor.